Y vamos a hablar de un lugar maravilloso como es Casa de Piedra, cuya impronta hablábamos, ¿no? Este lunes con la directora de turismo, la secretaria de turismo de la provincia de La Pampa. Es a uno de los lugares donde se apunta, ¿no? También para el turismo. Y justamente dentro de Casa de Piedra hay una chacra experimental, ¿sí? Podemos decir viñedos experimentales. Y para hablar un poquito de eso, lo tenemos nada más y nada menos que a Martín Bortiri, para que nos explique un poquito cómo nace la idea de este viñedo experimental, cuánto tiempo lleva y bueno, y cuáles son, ¿no?, en este tiempo las conclusiones y lo que se saca de este viñedo también, ¿no? Hola Martín, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes a la audiencia también. Bueno, Martín, muy interesada realmente cuando escuchamos el tema de esta chacra experimental. Sí. ¿Hace cuánto que se creó, que está ahí en Casa de Piedra? Mira, voy a hacer acotación a algo que pasó hace un tiempo atrás, unos meses atrás, en estas especulaciones electorales, ¿viste? Mm. Un especulador de la política hizo un video en Casa de Piedra y se fue hasta la Villa Vieja. ¿Lo que es la Villa Vieja? Mm. La Villa Vieja es el lugar donde vivía la gente, había 5.000 personas viviendo, que trabajaban en la presa que se hizo ahí, ¿viste? En los años 90 y tanto, no voy a precisar bien el año, si no te voy a mentir, pero en los años, en la década del 90, se termina la presa esa, que es hecha para que la administren las provincias condóminas del COIRCO, que son Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa. Y el COIRCO decide que esa villa debe ser abandonada en el tiempo establecido para que ese lugar deje de ser un lugar de riesgo, porque si se rompe la presa, se inunda en cuestión de segundos nomás la localidad. Entonces alguien planteó que se había abandonado la villa, había gastado plata al Estado. Bueno, no tiene ni idea, y fíjate que pretendía ser legislador nacional, y no tenía ni idea de qué se trataba, que esa villa fue abandonada por una cuestión de seguridad, no porque se le ocurra a algún político de turno. Y se hizo la Villa Nueva. La Villa Nueva tenía una conformación una casa que se denominaba la casa de Gran Hermano, que es la casa donde iban a parar todos, porque era la única casa que había. Entonces iba la gente de Aridad, del gobierno, del APE, del APA, del ENTE. Bueno, entonces se les denominaba casa de Gran Hermano. Estaba la prefectura, y en el año 2003, cuando asume Berna como gobernador, dentro de las tres cosas que él planteó en aquel discurso de 7 minutos en la legislatura, una fue Casa de Piedra. En el año 2004 empieza a construirse la villa turística. Estaba Gianforte como delegado en el lugar mío, Juan Manuel Gianforte, y empezaron a hacer la villa. Y dentro de los planos estaba la concreción de una chacra experimental. La chacra experimental es para plantar especies productivas para demostrar que es posible hacerlo en Casa de Piedra. Dentro de las cosas que tenemos, tenemos olivos, tenemos pistachos, granada, y tenemos vid. ¿Sí? Hay varias, hay como 10 variedades de olivos, y dentro de las variedades que tenemos de viñedos, tenemos aquellos que dieron sus primeros frutos en el año 2006, que es el Malbec, y desde entonces fueron mejorando, y tenemos muy buenos Malbec, que los elabora, por ejemplo, los chicos de General Hacha, de estilo 152, Ricardo Juan, con quietud. Y eso, también lejanía, utiliza Malbec de Casa de Piedra, más allá que utilizan los propios en Duval. Uh-huh. Y después, bueno, vinieron Syrah, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Petit Noir, y ahora, eso es manejado por el ente dentro de la Villa Casa de Piedra. Uh-huh. El encargado ahí general es Roberto Vigorito, que es el vicepresidente del ente, que está trabajando muy bien, la verdad que hay que felicitarlo. Y ahora han plantado 5 hectáreas más con variedades como, por ejemplo, Torrontés Riojano. Hay un vino que yo nunca probé, porque yo los he probado casi todos los que trae, pero me gusta mucho el vino y me gusta degustar. Pero además, estando a cargo de la comarca Casa de Piedra, es inevitable, claro. no probar. Sería como una ironía decir, no, a mí no tengo ganas de probar. Claro. Catador oficial. Claro. Estuve en la cata que se hizo hace como 4 meses atrás de Malbec, donde probamos el Malbec de Catena Zapata, que es una de las empresas que está en Casa de Piedra. Uh-huh. Y otras Casones. Familia Cazón. ¿Y cómo llegan estas empresas a Casa de Piedra? Uh-huh. A partir desde el viñedo experimental se les entrega uvas para que ellos hagan más pruebas. Así que les gustó mucho y se vinieron para Casa de Piedra. Hoy Catena tiene 70 hectáreas, 35 uh-huh. hectáreas tiene Cazones y están creciendo. Así que eso es bueno. Y hicimos la cata de Malbec, donde estuvieron todos los Malbec de La Pampa, uh-huh. de los chicos de Hacha. El de Ricardo Juan, el de Carlitos Gracides de Duval, Lejanía, Aruncó, sí. de Juan Pablo Morisoli, estaba el de Catena Zapata, estaba el de Cazón y también estaban los de 25 de mayo de Bodegas del Desierto. Y la verdad, todo es muy rico. Algunos un poquito más, pero bueno, eso no lo voy a decir. Pero muy rico todos los Malbec. La verdad que tenemos un Malbec altamente presentable para todo el territorio nacional. Y la verdad que nos da satisfacción porque están llegando muy muy buenas noticias, buenas críticas a nuestros vinos. Y ahora, dentro de los vinos nuevos que te decía, hay uno que estoy esperando, ansioso que alguna vez probarlo, porque nunca lo probé, que es el Pinot Gris. Pusieron Pinot Gris, pusieron Torrontés, pusieron un vino que se está haciendo muy fuerte Chile, que es el Carmener. Yo cuando estuve en Chile, en una oportunidad que fui a pasear hace unos años atrás, cuando se podía, que era más barato. Uh-huh. probé Carmener, porque yo sabía de que el vino insignia, como el Malbec en Argentina y como el Tanat en Uruguay. Así que probé Carmener. Y la verdad que es recomendable, un vino muy recomendable, es un vino con buen porte, buen cuerpo, es muy saludable, da gusto tenerlo en la boca y degustarlo. Así que vamos a ver qué pasa cuando tengamos Carmener Pampeano. Tal cual, imagínate, sí, ni hablar. Así que de eso se trata, la chacra experimental, y va muy bien y estamos muy entusiasmados con los pistachos también. También. Así que, sí, va a haber un inversor ahora de pistachos. Creo que son 25 hectáreas, bueno. Y de esa manera se va creciendo. Tal cual. De a poquito se va aleja. Exactamente. Martín, bueno, y más allá de este viñedo experimental, ¿qué se puede hacer en Casa de Piedra, por ejemplo, si quiero ir un finde? Tomar vino, por ejemplo. Ah, bueno, sí, eso lo anoté como punto número uno, olvídate. Sí, olvídate, catar a pleno. No, Casa de Piedra se está preparando, hay cosas que hay que acomodar, para que vos veas. Creo que ya están todas las plazas para este fin de semana largo, están todas llenas ya. Mirá, así qué bueno. Y tenemos ahí camping, tenemos cabañas, y lo único que no tenemos funcionando es el hotel, que es privado, que lo tienen en venta, así que estamos buscando compradores para el hotel. Bien. Y me noté que funciona bien. Así que la idea es ver cómo lo podemos conseguir un novio que lo haga funcionar. Mm. Y la villa tiene... Los viñedos van a ser parte, digamos, de las visitas turísticas. Claro, ahí va a haber un recorrido con una chica que los va a llevar y les va a contar. Uh-huh. Tenemos la ecobarda para que vean las distintas capas de suelo, relieves, todos que tenemos, flora y fauna. La verdad que es muy linda la ecobarda. Nos estamos preparando para el verano. Tenemos un camping, muy lindo, que ahora dentro de poquito vamos a pararlo porque se le va a poner toda la iluminación nueva. Ajá. Se le van a agregar 40 parrillas más, y aparte de las 40 parrillas se van a poner muchísimos conectores eléctricos, que es lo que nos faltaba para motorhome, para casilla, para... Tenemos algunos, pero no es suficiente, así que se van a poner muchísimos conectores eléctricos con luces LED. La verdad que va a quedar muy bueno el campo. Y después el año pasado nosotros pusimos en marcha la playita, la famosa playita, sobre el río, que fue todo un éxito. Sí. Que también, quiero decir, este muchacho especulador de la política llegó cuando es no conocer la Pampa. Yo quiero contar algo a los pampeanos. Porque por ahí van ahí, se van a encontrar con una realidad y decir, pucha, qué macana se manda a abortir y que no tenemos agua en el río. Después, a fines de marzo, primeros días de abril, siempre, sobre todo en estas épocas de escasez de agua y de baja nieve, empieza la famosa veda del río, del agua. Entonces se baja 15 metros cúbicos, de 75 que hay ahora. Llegamos a 90 el verano pasado, pero este año, por la crisis hídrica, va a ser el máximo de 75. Tuvimos 15 metros cúbicos. Entonces, te imaginas, corre un hilito por el río. Y queda re feo, la verdad que no le mirá al río. Entonces, sacaron fotos con el río bajo. Eso es desconocer e ignorar lo que es la Pampa. Así que yo quiero contarlo a ustedes, que ustedes lo pueden comentar mejor que yo después. ¿Qué significa una erogación de agua? ¿Qué significa una veda? Y que ahora tenemos, está creciendo el río, se está alargando 75 metros cúbicos y nos va a permitir a nosotros en unos días más tener un río lindo, ya está para andar en calle, así que de a poquito se va completando, que se va llenando como la pileta. Y teníamos 100 metros de playa, y cuando una playa se termina la temporada en Mar del Plata, en Mar de Ajó y en Casa de Piedra, uno la desmonta y todas las cosas se guarda. Así que no he visto playas de invierno, así para el invierno, que esté todo con sombrillas abiertas, todo. Así que quiero aclarar esto porque realmente molestó mucho a la gente de Casa de Piedra, que somos en total 120 que trabajamos para que venga gente a visitarnos y no estamos tan solos. Y entonces se está poniendo linda. Y qué decisión tomamos con el gobernador. Pues el que decidió te dice, bueno, Martín, metele, vamos a invertir acá. Hicimos 600 metros de playa. Así que este verano vamos a tener 600 metros de playa con sombrillas de paja, mesas de cemento, bancos de cemento. En unos días más, ya va una empresita, nos va a armar una especie de buffet para que la gente tenga servicio, va a haber más baños sobre el río. Así que, la verdad que, ante falta de lago, porque el lago es una cuestión de la naturaleza, tenemos el lago ahí, está, pero sabemos que hay poca nieve, que en la zona de San Juan y Mendoza ha nevado muy poco. Sí ha nevado en Neuquén, Río Negro, muy bien, pero no sé, no nevó bien. Donde nosotros necesitamos para que el diamante nos traiga, fundamentalmente el diamante nos traiga agua para el Colorado. Sí, tal cual. Así que bueno, vamos a tener un lindo río con una hermosa playa, y estamos próximos a armar, lo vamos a hacer con Roberto Vigorito, el presidente del ente. Vamos a hacer un circuito, que seguro que nos llamamos, vamos a arrancar ya con las máquinas, de 30 kilómetros para mountain bike. Así que todos aquellos, y ya tenemos un grupo que va a hacer una fecha de mountain bike en Casa de Pie. Qué lindo, Martín. Así que el que quiere ir allá puede ir con su bicicleta también y de paso... Obvio. Sí. Hace deporte. Sí, sí, vamos a hacer jornadas de trekking, jornadas de mountain bike. Se va a hacer la remada de Duval, de Casa de Piedra Duval, en 2 días. Ya, por ejemplo, estos días va una empresa de acá de Santa Rosa, van creo que 14 personas con sus kayaks a hacer una remada de 20 kilómetros. Y van a pasar el día. Y el parador se está preparando muy lindo, así que los va a recibir con ricas comidas, vinos pampeanos. Y si Dios quiere, vamos a inaugurar un mercado privado ahí. Nosotros le damos el saloncito y no. Gente ahí va a armar un mercado de pampeanidad. Ahí vamos a tener todos los productos pampeanos, comestibles, bebibles, artesanía, todas pampeanas, de cualquier lugar. Así que todos los pampeanos que tengan algo bien pampeano y lo quieren llevar para vender a Casa de Piedra, con mucho gusto, le damos un lugarcito. Martín, pero mío, sí, que ya estamos llenando el tanque del auto para arrancar para allá. Sí, ya estoy haciendo el bolso. Por supuesto, por supuesto. La ruta que todos hablan. Sí, eso te iba a preguntar justo. 52. Eso también te quiero hablar. La ruta, ¿cómo está la ruta? Sí. Está como Macri, medio golpeado. Pero es porque la hizo Macri esa ruta y la bacheó. Así que, pero se puede transitar. Sí. Que para viajar a 110, 120, tranquilo, porque uno no va a correr carrera, va a pasear. Así que puede ir. La parte un poquito más golpeada es la parte del cruce, famoso cruce del Carancho, en la 20 y 152, hasta la sierra. Está lindo, para mí ya está lindo. Y bueno, y si Dios quiere, ya Vialidad Nacional ha licitado y vamos a tener próximamente, así como ya se empezó la ruta 151, que también es un lugar para que puedan venir turistas a Casa de Piedra por 25 mayo. Bueno, para tener la ruta definitiva arreglada, en la primera etapa, tengo entendido, se va a hacer hasta el Carancho a la sierra y después de la sierra hasta el cruce Casa de Piedra. Y eso va a ser muy beneficioso. Creo que también después se hace hasta Duval, aparentemente. Y eso nos va a beneficiar a toda la gente del oeste. Sí. Y para que la gente pueda ir a pasear cualquier día del año, porque nosotros queremos hacer turismo todo el año en Casa de Piedra. Y estamos en eso. Así que la verdad que viene bien la mano. La verdad que sí, Martín. Inclusive me pongo a pensar, ¿no? Con el tema, ¿cómo hacen con el riego y el mantenimiento de las hectáreas? Porque más o menos, ¿cuántas hectáreas son de viñedo? En este momento tenemos 70 hectáreas de Catena Zapata, 35 hectáreas de Cazones, y son 10 hectáreas que tiene la finca demostrativa de Dubái. Y vamos a tener, dentro de poco, 25 hectáreas más de pistacho, y Catena y Cazones van a ampliar ahí creo que son, no me voy a acordar, ya están limpiando las de Catena Zapata, se las está limpiando, así que ya creo que en este próximo invierno vamos a tener plantado todo lo nuevo de Catena Zapata. Así que yo creo que vamos a estar aproximadamente en las 200 hectáreas productivas, digamos, general. La verdad es que queremos crecer más y esperemos que la situación económica mejore en los próximos tiempos para que la gente pueda invertir y trabajar en la villa y irse a vivir allí. Porque estamos, digamos que el gobernador se ha comprometido a hacer casas. Claro. Casa de Piedra, ¿no? Y nos hacen falta más viviendas. Y sí, seguro. Y bueno, y la idea es crecer, es poder aumentar nuestro volumen de turismo y de ofertas. Y la verdad que tenemos muchas cosas por hacer. Ayer, por ejemplo, tuvimos una linda noticia. Nosotros tenemos el edificio de gimnasio. Sí. Y la pileta climatizada. Y eso tiene un problema que se utilizaron sin saber. Bueno, se hicieron materiales calcáreos de la zona. Y eso se está cayendo el revoque y algunas columnas que no están bien. Así que ayer empezó una empresa la reparación completa y ampliación, porque se va a hacer una ampliación del gimnasio de Casa de Piedra. Y ya dentro de poquito se licita la pileta climatizada. Y esa pileta va a ser otra oferta más que tenemos para el turismo, ¿eh? Es una pileta olímpica climatizada. Tiene pileta chica para pibes y la pileta grande para adultos. Y bueno, y el albergue, ahora que aliviamos un poco el tema de la pandemia, lo vamos a poner en marcha. Y bueno, y estamos definiendo la semana esta que viene, tengo reunión con contaduría para ver el precio que vamos a cobrar el albergue, cuánto vamos a cobrar el camping, así que vamos a va a haber más sanitarios para la gente del camping, y después se va a hacer otra tanda más de sanitario para el otro verano, tener más sanitario. Así que la verdad que estamos con muchas cosas por hacer. La idea mía es terminar la gestión en el año 2023 con una villa que esté linda, que esté con muchos servicios, con mucho movimiento, para que los que después sigan el lugar mío puedan seguir haciendo cosas y crecer, ¿no? Y tenemos que hacer que La Pampa sea un lugar no de paso, sino de turismo. Nosotros estamos ahora, vamos a empezar con la publicidad en toda la Pampa, pero vamos a hacer mucha publicidad en el valle de Río Negro, en Neuquén, que hay 1,5 millones de habitantes, para que vengan a la villa. Y bueno, de esa manera creo que es el camino correcto. Y también vamos a tener, que ya salió en las redes sociales, en febrero vamos a tener el Sud American Racing en Casa de Piedra. El Sudamérica es el Dakar sudamericano, es lo mismo que el Dakar, pero nada más de Sudamérica. Y larga en La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro. La Pampa es 25 de mayo, Casa de Piedra y Duval. Y no van por las rutas, sino van por los campos. Y en Casa de Piedra van a hacer un prime de 6 kilómetros, va a ser un espectáculo único. Ahí corren motos, cuatri, UTV, camionetas, y bueno, y muchos de los pilotos que corren en el Dakar. Es más, van a venir del Dakar a correr el Sudamérica después. Así que la verdad que va a ser un acontecimiento muy importante. Creo que va a ser el primer acontecimiento importante de la villa de que se juntó. Así que también los esperamos, y vamos a hacer una publicidad porque los mundos fierreros van a ir para allá. Olvídate, totalmente. Eso seguro. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y ya estaremos. Bueno, este fin de semana sabemos que las plazas están completas, pero ya, la verdad que hoy, con un día como el de hoy, invite mucho a poder disfrutar de Casa de Piedra. Sí, la verdad que está bárbaro, pero ustedes tienen mi teléfono. Si un día quieren ir para difundir Casa de Piedra, nosotros los vamos a invitar, nosotros les vamos a dar un hospedaje para que vayan. Y se van para allá y nos damos una mano mutuamente. Así será, Martín. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Bueno, gracias. Un saludo a la audiencia y que sigan bien.